Me parece importante destacar que lo que estamos haciendo acá en el capítulo que corresponde, que es el que está por empezar ahora al debate colectivo del borrador final de los nuevos 21 puntos, es plantar banderas estratégicas para el debate de una comunicación democrática de acá en adelante. Es decir, no solamente estamos defendiendo la vigencia de la ley y diciendo que los DNU son inconstitucionales y que este espacio, el Congreso Nacional, es el lugar donde tienen que debatirse las cosas, sino que además estamos sentando principios que para nosotros son, y para cuando digo nosotros me refiero a toda esta diversidad que hay acá, a toda esta confluencia de sectores, de organizaciones, de miradas, de realidades, de provincias, de países, porque algo que tiene esta construcción también, además de su multisectorialidad, es su federalismo, porque está viniendo gente de todas partes. Bueno, ese gran nosotros lo que está haciendo acá es plantar bandera con respecto a principios básicos innegociables para seguir democratizando la comunicación en todos los aspectos. Además de lo que tiene que ver con los medios audiovisuales, donde se le incorporan en estos nuevos 21 puntos actualizaciones desde el lado de la tecnología, digamos, viendo el fenómeno de la convergencia, viendo un montón de situaciones que obligan a regular más cosas. Nosotros decimos que si hay más cosas en el ámbito de la comunicación, eso no significa que las leyes vigentes estén mal, sino que hay que en todo caso actualizarlas. Y nos parece importante regular Internet, y nos parece importante garantizar la transparencia y las condiciones de acceso a Internet, y nos parece importante que haya una norma sobre todos los medios que van por ese soporte, que incluye también, por ejemplo, la realidad de los medios gráficos, y le suma a la coalición participaciones como la de Arecia, como la de las cámaras de diarios pymes de la provincia de Buenos Aires, un montón de sectores que no estaban comprendidos en el esquema anterior, cuando el foco estaba puesto solo en lo audiovisual. Estamos hablando de derecho a la intimidad y privacidad de los datos, en este momento donde el hackeo y la vulnerabilidad de nuestra información y nuestra intimidad es motivo constante de situaciones que van desde la extorsión hasta el espionaje y hasta un montón de cosas por el estilo. Estamos hablando de, por ejemplo, derecho al acceso a la información pública. Estamos hablando de criterios para la distribución de la pauta publicitaria, y no solo de la pauta estatal, sino del conjunto de la pauta publicitaria, de mecanismos para el fomento de los medios populares y los medios de comunicación en manos de la comunidad, entendiendo que es fundamental eso para garantizar la pluralidad. Hay una serie de principios que nos van a servir para dar un montón de discusiones y que se van a terminar de ratificar dentro de un rato acá, porque han venido discutiéndose en cada localidad donde se hicieron foros antes de llegar a esta jornada de hoy. Así que la verdad que contentos, con muchas pilas y con el orgullo de que lo que salga de acá va a tener no solamente la garantía de ser justo, sino además de ser elaborado colectivamente desde este espacio. Pareciera que hay como un intento de que la ley de medios o la comunicación es un problema solamente de los que trabajan en los medios o los que tienen un medio, y me parece que estas instancias son también para demostrar que nos atraviesa a todos como sociedad la discusión de la ley de medios, y por eso la importancia de que todos la estemos discutiendo como fue en su momento. Bueno, claro, en el Foro de la Plata, por ejemplo, participaron organizaciones que trabajan en salud mental, que trabajan en género, que trabajan en medio ambiente, digamos, espacios que a primera vista no tienen que ver, no están adentro de los medios o del mundillo de la comunicación, pero que están absolutamente atravesados por lo que los medios hagan o dejen de hacer, o la posibilidad o capacidad o no que tengan de expresarse, o los abordajes que se hagan sobre ellos, si son estigmatizados, si son tratados con respeto, si se construyen protocolos para el abordaje responsable de determinadas cosas. Entonces todo eso es lo que va tomando conciencia de que es parte de este debate. Tarea muy fuerte que tenemos es esta que decís vos, que quede, dejarle claro al conjunto de la sociedad que esto no es un problema de los medios, ni de los comunicadores, ni de los trabajadores de los medios, ni de las carreras de comunicación, ni de las universidades, sino de cada uno de nosotros, en la medida de que somos televidentes, oyentes, lectores, y construimos nuestra realidad y tenemos nuestros diálogos de sobremesa y en la cola del almacén y de la verdulería en función de lo que aparece ahí. Y son unos, si esa agenda la fijan, dos o tres que tienen en sus manos la mayoría de los medios, y van a tener la posibilidad de ser otros si está cada vez más repartido.